No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes de la FLM Radio. Este programa de No todo es correr está dedicado a la mujer en general, pero también lo quiero dedicar particularmente a mi mujer Elena y mis dos hijas Marta y Cristina por luchar a diario para ayudarme a mejorar mi calidad de vida. Aparte de las muchas trabas que siempre se encontraron las mujeres para practicar deporte, como son incomprensión social, burocráticas y discriminatorias en general, podemos decir que a día de hoy están casi superadas, pero hay algunas que son difíciles, ya que son propias de su naturaleza, pero no hay nada que no se pueda remediar. Hoy os voy a hablar de la amenorrea. La amenorrea es una retirada de la menstruación durante un tiempo. Es un tema importante a tratar en las deportistas, sobre todo si éstas entrenan con intensidad. No toda mujer que vaya a practicar deporte de forma regular va a sufrir esta retirada, pero la práctica de ejercicio intenso, de manera profesional, el bajo porcentaje graso y una mala alimentación hacen que sea más probable la aparición de irregularidades en el ciclo menstrual. La amenorrea suele darse en mujeres que practican deportes de fondo y tienen baja grasa corporal, ya que suele conllevar bajos niveles de estrógenos y progesterona. En general, la alimentación y el estrés físico y emocional se combinan para provocar las alteraciones del ciclo menstrual. No es un tema para tomárselo a la ligera, ya que la amenorrea puede provocar pérdida ósea y aumento del riesgo de osteoporosis precoz. La amenorrea tiene muchos efectos negativos sobre el rendimiento deportivo. Por ejemplo, hay mucho más riesgo de lesión por fractura, a causa de la pérdida de masa ósea y esas lesiones tardan más en recuperar. También se produce una pérdida en la elasticidad de los ligamentos, abriendo aún más las posibilidades de lesión. Así que si esto nos ocurre, no hay que esperar a que la menstruación aparezca por sí sola. El cuerpo tiene un reloj biológico muy preciso. Si comienza a fallar es porque algo va mal. Si eres deportista y no tienes menstruación desde hace 2 o 3 meses, no dudes en acudir a tu médico. El tratamiento principal irá destinado a recuperar el peso óptimo, los niveles adecuados de grasa y sentar las bases de una alimentación saludable. Más vale estar un par de meses sin entrenar y recuperando el problema que sufrir una osteoporosis prematura, que nos lleve a un ciclo continuo de lesiones y largas recuperaciones. Así que si esto os ocurre, no hay que esperar a que la menstruación aparezca por sí sola, porque una vez restablecida la menstruación, el rendimiento se mejora. Y eso es todo por hoy. Un saludo y hasta el próximo programa de No todo es correr.